Estás a entrar no Aveiro de Músicas. Cancións seleccionadas e comentadas por Pepe Cuña. En 1973 disolveuse un nome pioneiro do rock andaluz, Smash, onde estaba o guitarra Manuel Molina. Manuel seguiu a facer música canda a súa muller Lole Montoya, e diz que chegaron a ensaiar cun trío sevillano que tamén estaba para debutar. Mais Manuel e o tamén guitarra Eduardo non acababan de conxeniar por cada seu xeito de tocar a cadencia andaluza. Deses ensaios ou probas quedou unha peza que entraría nos respectivos debuts en 1975 de Loli Manuel e Triana. Cuando llega el claver que tiene en tu ventana, me hace recordar al barrio de Triana. Todo es de color, o único tema non asinado por Jesús de la Rosa en El Patio, o celebérrimo álbum debut de Triana. Neste disco, Todos de color aparecen nos créditos asinado polo batería Tele Palacios e o guitarrista Manuel Molina, que tamén debutaría en disco en 1975. Fixo cando a súa muller para revolucionar en o flamenco co seu rollo hippie, psicodélico e as letras poéticas de Juan Manuel Flores. Se todo es de color en Triana eran 2 minutos con moi pouca letra e arumes de rock progresivo, marcada banda, a versión máis flamenca, de letra máis longa e protagonista e a incluída en Nuevo Día, o debut de Lole y Manuel. Co dúo, despídome até un vindeiro Aveiro de Músicas. Saúdos de Pepe Cuña. Todo es de color, todo es de color, todo es de color, todo es de color. Pidiendo la cosa. comprensión. Quien cuenta sus alegrías no comprende al que sufrió. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mis hermanos. Enséñale lo bello de la vida y hacer consuelo en toda la herida, y amar con blanco amor toda la tierra y buscar siempre la paz, Señor, y odiar la guerra. Todo es de color, todo es de color, todo es de color, todo es de color, todo es de color, todo es de color. De lo que pasa en el mundo, por Dios que no entiendo nada, el cardo siempre gritando y la flor siempre callada. Que grite la flor y que se calle el cardo, y todo aquel que sea mi enemigo, que sea mi hermano. Sigamos por esa senda, a ver qué luz encontramos, esa luz que está en la tierra y que nosotros apagamos. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mis hermanos. Derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a amar.